Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno es obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad nos ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Malén nos acompaña en la operación técnica, ahí está Camilo en la producción, y bueno, vamos a tratar de charlar un poco con ustedes en estas dos horas que tenemos y que también charlen otros. Qué momento, ¿no? Qué momento que estamos viviendo. En estos, ahora se está discutiendo el tema tarifas, tarifas responsables, se llama la ley que presentó el macismo y el peronismo federal. Y eso se está discutiendo. Está en el Congreso y creemos que para las 7, las 8 de la noche se van a votar. Ya hoy a la mañana se va a votar la ley. Ya hoy a la mañana se votaron unas leyes del oficialismo que tiene que ver con la regulación del mercado de capitales y algunos otros temas para el financiamiento de pymes y de empresas, etcétera. Así que eso es lo que está pasando en estos momentos. Pero bueno, se sorprendieron, no se sorprendieron, no sé, pero nosotros sí nos sorprendimos en algunas cosas. ¿De qué hablo? Hablo de volver a tomar préstamos del Fondo Monetario Internacional, que creo que es lo peor que nos podía pasar en estos momentos. Lo peor que nos puede pasar en estos momentos es tomar crédito del Fondo Monetario Internacional, y lo peor que nos pueda pasar, que alguien crea que pueden resolver estos problemas los mismos que crearon los problemas. Así que estamos en un momento muy, pero muy, muy difícil. Por eso yo vengo hace semanas diciendo de la necesidad que tenemos los argentinos de generar una alternativa creíble, una alternativa progresista, una alternativa de los sectores de izquierda, lejos del macrismo y lejos del kirchnerismo. No, si no logramos eso, hoy estamos en el horno, pero vamos a estar todavía más en el horno, porque todo lo que estamos viviendo ya se vivió y siempre se salió de la misma forma y siempre se salió por todo peor. Lo que vino después siempre fue peor. Recordemos que lo que vino después del 75 fue peor. Recordemos que lo que vino después del 89 fue peor. Recordemos que lo que vino después del 2001 fue peor. Recordemos que lo que vino después del 2002 fue peor. Que lo que vino después del 2003 fue peor. Y hoy estamos demostrando que todo sigue siendo cada vez peor. Así que estamos al horno y encima con posibilidades de retornar a un camino que ya transitamos y que realmente no dio ningún fruto. Este gobierno, además de defender, como todos los gobiernos desde que yo nací en el año 52, soy bastante grande, de los intereses del capitalismo, con sus grupos concentrados, con su patria financiera, este gobierno, aparte de todo eso, es un gobierno de cagones. Es un gobierno de cagones. Ahora, ¿por qué digo que es un gobierno de cagones? Porque es un gobierno de cagones, pero a su vez son cagones que tienen intereses afuera de aquellos que hoy nos van a cagar, valga la redundancia, o que nos están cagando. ¿Por qué digo esto? Ayer, antes de ayer, y esto chequeado, ¿no? Antes de ayer, el ministro Luis Toto Caputo, que es el encargado de las finanzas, antes de ayer, después de haber dicho que tenía 85 mil millones de dólares y casi cubierto todos los problemas externos, recordemos, por la corrida del dólar, le dice a Macri que él había hablado con los mercados. Yo siempre me pregunto, ¿cómo se habla con los mercados? Bueno, ahora uno sabe que los mercados, en realidad, cuando sí se habla con los mercados, se habla con el gerente de la JP Morgan y de cualquier otro grupo económico. Eso quiere decir hablar con los mercados. No como yo, que hablo con un amigo que vende en un mercado. No, eso es hablar con los mercados. Dice que le dijeron, no hay más plata, no le prestamos más plata a la Argentina, no creemos en la Argentina. Vamos a sacar toda la plata, así que arreglate como puedas o anda al Fondo Monetario Internacional. Eso sería, por lo que yo ahora digo, que es un gobierno de cagones, porque el gobierno tiene 60 mil millones de dólares. Y bueno, jugado por jugado, y salí a venderlos y tratar de frenar la corrida financiera con tu guita. Ahora, ir al Fondo Monetario Internacional. Pensar que el Fondo Monetario Internacional, como dijo el ministro, y no quiero calificarlo, Duhovne, que también tiene guita afuera, que ya no es el mismo fondo de antes, eso se lo pueden contar, no sé. Creo que si se lo cuentan a mis nietos de 7 años, 8 años, no lo creen. El Fondo Monetario Nacional siempre fue lo mismo. Siempre fue lo mismo. El Fondo Monetario Internacional, cuando presta plata para someter a los pueblos a los cuales le presta plata y garantizarse que después va a cobrar la plata. Y sí, a ver, tengamos en cuenta, si los grupos financieros no creen en este gobierno o no creían que les iba a devolver la plata, por eso rajaron todos y siguen rajando, llevándose la plata del país, ¿por qué va a creer el fondo que se lo vamos a devolver? Entonces va a creer solamente si se le da, como se podría decir así chabacanamente, una pruebita de amor, porque si no, no te van a creer. ¿Me explico? Así que bueno, estamos expuestos a esto y como dicen en mi barrio, el populismo posmoderno se fue al mazo. Y lo peor de todo, que se fue al mazo, pero de la forma en que se fue al mazo, nos deja expuesto a todos los argentinos. Y no nos deja expuesto solamente económicamente, que es el peor problema, ¿no? Porque vamos a tener más inflación. Si tenemos más inflación, vamos a tener más pobreza. Si tenemos más pobreza, vamos a tener más conflictos. Si tenemos más conflictos, vamos a tener más problemas. Si tenemos más problemas, vamos a tener hasta gente que piense que de esto la puede sacar, de esta crisis la puede sacar aquellos mismos que nos vinieron metiendo hace años en esta crisis. ¿Me explico? ¿Por qué? ¿Y por qué nos vinieron metiendo en esta crisis? Vamos a hacer también a recordar algunas cosas. El Fondo Monetario Internacional en un momento dijo esto: los países de Latinoamérica empiezan a crecer raudamente. ¿Se acuerdan? Año 2004, 2005. Argentina empezó a crecer a ritmo chino. Los commodities estaban en $650. Digo, este es un país agroexportador que depende de las cosechas. $650. En ese momento, ¿qué dijo el Fondo Monetario Internacional? Hoy, para comparar, está en 300, ¿eh? $320 la soja. Digo, para que tengan en cuenta en qué situación nos estamos. El Fondo Monetario, ¿qué dijo? Este no es momento de prestar plata, porque no vamos a prestar plata, intereses bajos, que nos la devuelvan rápido. Este es el momento de cobrar. ¿Qué hizo? Habló con el gobierno argentino, se juntaron con Néstor Kirchner allá en Alemania, y dijo, ahora no queremos prestarle, ahora queremos cobrarle, ustedes nos tienen que pagar. Entonces, como era un gran relator, no era este hombre que apareció el otro día con esa cara perturbada, con esos 3 minutos diciendo para defender a los pobres, voy a ir al fondo. Era un tipo con otra presencia, era un operador, era un tipo que tenía otra presencia. Y entonces dijo, bueno, pero esto cómo se lo vendo a los argentinos, que vamos a pagar de un día para el otro 9,000 y pico millones de dólares cuando Argentina está hecha mierda, está en default, está en todos lados. ¿Cómo nos lo vendió? Nos desendeudamos, es decir, nos hizo creer a todos que eso que le estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que era ni más ni menos que cobrar una deuda fraudulenta. Me explico, era una deuda fraudulenta. Entonces, ¿qué hizo el fondo en ese momento? Dijo, chao muchachos, bueno, nos veremos más adelante en otro momento, cuando los podamos cagar de otra forma. Y ahí nos cagaron así. Y ahora nos van a volver a cagar de otra forma, y después vendrá otro que también dirá en pos de la libertad, en pos de la defensa de la soberanía, en pos de que te lleno la cara de billetes y te pago todo. Y así les pagó todo al fondo, y después su gobierno pagó 200,000 millones de dólares de deuda externa. Así que tenemos esa situación de ese momento. Ahora tenemos la otra situación, que por supuesto es la que más me preocupa, pero ojo, porque que tengamos la cabeza fría, que esto no nos haga volver a esas mismas situaciones. Por favor, lo ruego a todos los que nos están escuchando, los dirigentes políticos que a veces hablamos acá, que vienen acá, con los que charlamos, armen una alternativa creíble en donde no haya ni macrismo ni kirchnerismo, sino de este país no salimos. Y en esta situación no salimos más, ¿eh? ¿Me sacás del aire? And it's been Ecos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, una aclaración porque me lo consultaron y lo quiero aclarar. Cuando yo identifiqué este gobierno como populista postmoderno, creo que hoy está muy claro que no me equivoqué en la caracterización, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los parámetros que tomo yo para decir esto? El populismo, fundamentalmente en la Argentina, el populismo ha sido... fueron gobiernos que le sacan el dinero, para que quede clarito, a la clase media y a la clase media baja, y lo derraman para arriba, para los ricos, para los grupos concentrados, los financieros, los ojeros, y derraman también para abajo en planes sociales. Es decir, todas las derechas, todos los populismos de derecha hacen eso. ¿Por qué? Porque no quieren sacarle a los ricos para que le den a los pobres. Le sacan a las clases medias bajas, clases medias. Por eso agarran y cuando sacan las leyes de las tarifas nos aprietan el cogote clase media y clase media baja, nos sacan todo el dinero por ahí, y no le sacan nada a los ricos. Y a los pobres le dan una tarifa social. ¿Me explico? Digo para que quede bien en claro y por las consultas que tuve por este tema. Y para constatar que esto fue así, fíjense ustedes, yo ayer hacía antes de que se conozca lo del Fondo Monetario Internacional, hacía una nota que en Frecuencia Cero, que les digo que la pueden leer, Frecuencia Cero, se llama Fuego Amigo, en donde decía el problema que tenía Macri con el Fuego Amigo, ¿no? Pueden leerla, yo les adelanto nada. ¿Cuál es la síntesis de esa nota? Era que la patria financiera le sacó la guita. Los ojeros no pusieron un solo mango, lo siguen teniendo en el exterior gracias a las leyes que este gobierno puso que pueden tener el dinero en el exterior. No le liquidaron un mango, le fueron a pedir, como son cagones, le fueron a pedir, como le pidieron por favor a los grupos económicos financieros que no se vayan, que le pidieron por favor a los ojeros que traigan la guita, no trajeron un solo mango, y le tuvieron que pedir por favor a las petroleras que no aumenten por 2 meses, que van a aumentar en 2 meses, todo por favor, es ese pedido. Le pidieron por favor, cuando asumieron, a los supermercadistas que no generaran inflación, que no aumentaran todo y venden y tienen ganancias que son exorbitantes, ¿no? Redujeron una sola ganancia. Y entonces les pidieron por favor hasta que estos grupos, todos estos grupos, dicen, no estábamos más tranquilos antes. No estábamos más tranquilos, porque encima ahora estos... Vos fíjate, hoy va a tener que ir está imputado en la causa Odebrecht Benito Roggio. Está imputado Benito Roggio, está imputado Wagner, está imputado Roca. Es decir, algo que siempre fue así en la Argentina, hablo en 65 años, así fue siempre, es decir, los grupos económicos le dan coima al gobierno y el gobierno les permite hacer obras a 3 veces el costo, algo que pasó durante 100 años, este gobierno con lo que digamos ahora... ellos deben pensar que fue una estupidez decir que iban a ser transparentes, han logrado que quede, que todos sepamos quiénes se enriquecen y quiénes hacen los grandes negocios a causa del pueblo. Bueno, eso a los grupos económicos no les gusta. Eso no les gusta, ténganlo en claro. Y van a tratar de hacer todo lo posible para ningún compañero de ellos pueda ir preso. Acá es imposible que pueda ir preso como fue en Brasil un presidente de Odebrecht. No sé si está claro. Es imposible. Y encima, entre los que pueden ir preso están los que negociaban con Odebrecht, que es gente también del grupo Calcaterra, es decir, que vinculados a Macri. Es decir, es todos los grupos económicos son grupos económicos, gobierne quien gobierne, y se la quieren llevar toda, gobierne con gobierne, y son corruptos todos, gobierne con gobierne, y cuando les quieren poner apenas un cascabelito, como pasa ahora, pasa lo que está pasando. Terminamos yendo al Fondo Monetario Internacional y estando como estamos en el horno. Bueno, te voy a tirar algunas cosas porque después vamos a hablar también con alguno que sepa, vamos a hablar con algún economista para que nos dé algún dato sobre todo esto, y también vamos a hablar con gente. Hay despidos, sigue habiendo despidos en el sector público, y tenemos, vamos a tirar, eso sí, dos noticias buenas para que no sea todo tan malo. Una, confirmaron las condenas por la masacre de Once, ¿eh? Confirmaron las condenas. Hasta ahí es buena, porque ahí lo que yo recién estaba diciendo, los grupos económicos, todo, bueno, ahí uno de los que va a ir preso va a ser un empresario. En la Argentina nunca fue preso un empresario. Que yo recuerde, nunca fue preso un empresario. Así que va a ir preso un empresario. Esto es para celebrarlo. Y no solamente va preso un empresario, sino que quedó demostrado con la masacre de Once que la corrupción mata, ¿eh? Porque ha sido la Cámara de Casación la que confirmó las penas. La Sala 3 de la Cámara de Casación ratificó el fallo del Tribunal Oral. En un mes, cuando se defina lo que decide la Corte Suprema, pues van en cana. Ricardo Jaime ya está en cana, funcionario, recordemos, el gran amigo de Néstor Kirchner, uno de los delincuentes que junto con Néstor Kirchner estuvieron metidos en el saqueo del país. Juan Pablo Schiavi va preso también, digamos, para ubicarlo mejor, no solo kirchnerista en su momento, sino que fue también, Juan Pablo Schiavi, que fue secretario de Transporte, también fue, estuvo al frente de la campaña de Macri en su momento, para que se den cuenta, ¿no?, que esta gente anda por todos lados, donde pueden robar, roban. Bueno, Sergio Sirigliano, dijimos, y el maquinista Córdoba, que realmente es el que menos culpa tuvo de todo, este chico de 25 años, este jovencito que iba en un tren que era realmente, había que ser solamente un milagro, podía ser que ese tren no chocara, porque todos sabíamos que iban a chocar los trenes, ya lo había anunciado en este programa, durante años lo vino anunciando el Pollo Sobrero, va a haber un accidente, está todo hecho mierda, el gobierno, están robando entre el gobierno y los sirigleanos, la guita, no están invirtiendo, va a chocar, chocaron. Bueno, por suerte se confirmó la pena y van presos, y quedó demostrado que la corrupción mata, más allá de que hace poco, cuando estaba haciendo campaña electoral, la responsable final de esta masacre, porque después está debido y la final es Cristina Kirchner, dijo en su momento que el único culpable era el maquinista, ¿eh? Esta mujer también que estuvo en estos saqueos de los últimos años. Así que bueno, eso es una buena noticia. La Sala 3 nadie la puede cuestionar, están ahí Juan Carlos Germiniani, tardaron un tiempo, pero al final hicieron justicia, Eduardo Riggi y Carlos Maíquez, así que eso es una buena noticia. Y otra buena noticia para terminar, la justicia frenó el negocio Macri-Larreta Angelici. Hablo de los terrenos de Casa Amarilla, ¿eh? ¿Recuerdan esos terrenos que el gobierno hizo una licitación para que los pudiera comprar solo Boca, porque tenían que tener tanto dinero, pagar? Bueno, todo arreglado para eso. Bueno, en principio, ojo, es una buena noticia, en principio hubo un el juez declaró la jueza Cabezas Escato declaró la nulidad absoluta de la licitación pública y en consecuencia la adjudicación y venta de los pliegos de Casa Amarilla. La venta debería tener una ley de la legislatura que la autorice. Así que bueno, es muy probable que harán esta ley. En algún momento hablaremos con la gente del Observatorio del Derecho a la Ciudad o la gente de Vodka Resiste y Propone, que son los que presentaron el amparo, pero en principio es una buena noticia. Escuchamos antes La Casa del Sol Naciente por The Animals. Después tenemos una sorpresa, una versión de La Casa del Sol Naciente grabada hace 2 años, que es una joyita, más allá después que usted analizará si le gusta o no le gusta, pero después la vamos a escuchar. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Que en un rato nos visitan Sandra Moranchelli y Marcela Fernández, son actrices de Mujeres Irreversibles Recargadas. Vamos a charlar un poco de qué pasa con esta obra de teatro y ellas van a estar por acá. Bueno, ahora, como dije antes, vamos a hablar con alguien que sepa un poco de economía, un poco más, digamos. Estamos en comunicación con Julio Gambina, que los saludo. ¿Cómo te va, Julio? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, le decimos a los oyentes que justo el día miércoles vos das clases en Rosario. Sí, es un día difícil que me encuentres, pero hoy me encontraste. Bueno, por eso, no, digo aclarar porque tantos años que estuviste acá dándonos clases sobre el tema de economía durante más de 20 años, muchos me preguntaban, ¿qué pasa con Gambina? Bueno, pasa justamente esto. Se da clase, hay que trabajar. Bueno, Gambina, bueno, estamos en un momento recontra crítico, estamos en el horno. Creo, a mi parecer, que lo peor que nos podía pasar es volver a pedirle créditos al Fondo Monetario Internacional, pero quiero escucharte a vos, tu opinión sobre todo esto. Yo, no te pongas contento, todavía se puede estar peor. Espera que venga el préstamo, que digan cuáles son las condicionalidades. El Fondo Monetario otorga distintos tipos de préstamos y el préstamo que pedía, que quería el gobierno, era uno de los préstamos mejores que el fondo tenía, pero la Argentina no califica para ese nivel de préstamo y por lo tanto le van a dar, si es que le dan un préstamo condicionado y asociado a los aportes de Argentina, lo que andaría con los trascendidos que hay a hoy, entre 20.000 y 22.000 millones de dólares, aunque obviamente el gobierno está pretendiendo el doble. Y los anuncios del Ministerio de Economía es que lo están pidiendo al crédito, pero no lo necesitan como desembolso ahora, sino que el crédito esté disponible para cuando la Argentina lo necesite. Eso, cuando la Argentina lo necesite, es cuando vayan cayendo los vencimientos de deuda del 2018, del 2019, o los múltiples problemas con el sector externo que la economía argentina tiene. Para que lo entiendan los que nos están escuchando. Acá el problema estructural que tiene la Argentina es que la Argentina no fabrica dólares. La Argentina tiene que conseguir los dólares de afuera o por inversión externa o por deuda. Sí. Por inversión externa vienen muy poquitos, no viene la oleada de inversiones que el gobierno Macri imaginó, y la deuda viene en cantidades, más de 100.000 millones de dólares de nueva deuda asumida por el gobierno Macri en los últimos 2 años. Pero el problema es que Argentina tiene déficit comercial, sí, algo así como 11.000 millones de dólares anuales para este año, van a ser más las importaciones que las exportaciones. Sí. Esos 11.000 millones de dólares o 10.000 o lo que termine siendo, hay que pagarlos. O sea que la Argentina tiene que conseguir esos dólares para pagar las importaciones a los que le venden desde afuera. Una cifra similar tiene la Argentina de déficit turístico. Mm. Hay más argentinos que viajan al exterior que extranjeros que vienen a la Argentina. Mm. Entonces ahí tenés un déficit que hay que pagar, porque todo aquel que se va a Uruguay, a Brasil, a Italia, a Estados Unidos o a España, transforma pesos en dólares y se va a gastar dólares al exterior. 12.000 millones de dólares fue esto en el principio. Por eso, tiene una cifra similar del déficit comercial con el déficit de turismo. Sí. Y si además agregás que cuando llegó Macri liberó las transferencias de ganancias de las grandes empresas que actúan en la Argentina, sí, las remesas de utilidades al exterior son otra fuente de salida de capital. Uh-huh. Todos esos mecanismos es lo que se llama fuga de capitales. Claro. Que son mecanismos legales, ¿eh? No son... Sí. Cuando uno dice fuga, a veces creen que es mecanismos ilegales. No, son todos mecanismos, claro, legales. Ahí también está el jubilado que compra 100 dólares. Sí, bueno, sí. Claro. No. Claro, no, claro. Digamos... Ahí está los 10.000 dólares que vos tenés guardado abajo. Claro, los que tengo yo, los que tenemos todos. El millón de dólares que yo tengo en caja de seguridad. Que no nos escuche la FIP, por favor. No, porque hay también una cosa. Yo justo estaba en Rosario cuando empezó la corrida, y vos sabés que en dos casas de cambio de Rosario había cola, pero cola de gente. Claro, que eso claro. Creo que algo aporta, no es muy poco lo que aporta. Pero... No es tan poco porque, bueno, suma mucha gente y contribuye a crear un clima psicológico, social muy importante. Sí. Pero digamos, estos son los problemas estructurales de fondo que tiene la Argentina, que hace muy una Argentina dependiente del ingreso de capitales externos. Te insisto, como no vienen, sí, como inversión directa, que eso podría intervenir en la generación de empleo, vienen como deuda. Y sí, la deuda, la Argentina puede no pagar la deuda de capital, pero paga los intereses. Claro. Y los intereses salen del presupuesto. Entonces, cuando el gobierno dice hay que hacer un ajuste, jamás se le ocurre ajustar los intereses de la deuda. Nunca dice, bueno... vamos a suspender por 6 meses, por un año, por 2 años el pago de interés de la deuda. No, lo que plantean es, por ejemplo, suspender la obra pública, como lo anunció en conferencia de prensa Duhovne y Caputo el viernes de la semana pasada. Dijeron 30.000 millones de pesos menos de aquí a fin de año. Eso es menos trabajadores de la construcción, menos despacho de materiales de la construcción. O sea, si vos mirás las cuentas macroeconómicas de la Argentina y te dice que uno de los sectores que crece es el de la construcción, bueno, la perspectiva que tenés ahora es de caída de esa perspectiva de crecimiento. Menos empleo, menos salarios, menos funcionamiento de los corralones de materiales, y eso trasladarlo a los que producen. Uh-huh. Desde cemento, ladrillo, hierro, todo lo que hace falta, pintura, en fin, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la construcción. La construcción es uno de los sectores de la economía que más interviene en la reactivación de la economía. Claro, era un pilar, ¿no?, de este funcionan, gobierno. Sí, claro, y está muy asociado al tema de los créditos hipotecarios, claro, e incluso a cierta burbuja inmobiliaria, pero más allá de eso ponía en funcionamiento una cantidad de temas. Entonces el ajuste no es de los intereses de la deuda, como por ahí uno quisiera, claro, sino que el ajuste viene por el gasto social, por la inversión pública, por los salarios. Por eso la gran contención de ponerle un techo salarial a las actualizaciones en las negociaciones, claro, colectivas, no más del 15%. Claro. Muy poquitas organizaciones sindicales han podido superar este techo del 15%. Aceiteros y alguna otra. Sí, Aceiteros es quizás el más destacado, no, claro, es el tema de ahora, viene desde hace rato. Sí. Aceiteros impuso un estilo de negociación que es muy bueno, que es no discuten un porcentaje, sino discuten una cantidad. Claro. Dicen lo que el trabajador y su familia necesita para vivir, uh-huh, es tanto. Y ese tanto está muy asociado a las de los trabajadores y su familia, pero claro, con un agregado. que tienen estudios los aceiteros, realizados por compañeros míos de la Universidad de Rosario, sí, donde además de estudiar las condiciones de vida del trabajador aceitero, lo que estudian es las condiciones económicas del sector. Claro, que es un sector que ese sí que se la lleva con pala. Claro, todas las empresas siempre dicen, bueno, este año anda mal, porque bajó el dólar, porque subió el dólar, porque pasó el petróleo, porque no sé qué. Pero estos tienen una radiografía de lo que pasa en cada uno de los sectores económicos, estudian los balances de las empresas, no es que es una opinión macroeconómica. Claro. Y estudiando los balances de las empresas, dicen las empresas pueden pagar. Claro. Entonces, digamos que les cuentan las costillas muy bien, por eso lo menciono de paso porque es muy importante. Sí, sí. No siempre el movimiento obrero tiene en cuenta el aporte profesional, el saber específico, porque para discutir con patronales o con gobierno hacen falta tener argumentos muy concretos. Claro. No solo una opinión general, a ver, tomo tus palabras, no solo decir se la llevan con pala, claro, sino demostrarlo con los propios balances con de las los empresas. Balances, claro. Y son los balances que muchos dicen, y te lo digo como contador, muchas veces los balances están dibujados, los contadores pueden dibujar, claro, pero nunca dibujan a favor de la ganancia, siempre esconden ganancias. Claro, lo cual quiere decir que siempre de lo que se puede investigar todavía más. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pero creo que estamos complicados porque el gobierno lo que venía planteando era que estaba haciendo un ajuste gradual. Sí. Y ahora estos son como excusas, esta presión del mercado, dicen, el mercado son los grandes especuladores, los grandes capitales. Sí. Esta presión induce el ajuste. Ellos dicen, vamos a seguir siendo gradualistas. Y es más, se apoyan en que la titular del Fondo Monetario, Christine Lagarde, en marzo dijo que estaba de acuerdo con el rumbo de la política económica y con los tiempos en que se aplica. O sea, el Fondo Monetario estuvo de acuerdo con el gradualismo. Uh-huh. En el sentido de que el Fondo Monetario sabe también de política y dice hay que apretar, pero hay que apretar hasta el punto que permitan que se apriete. Claro. Y si se te va un poquito la mano, claro, se te puede ir en el camino la persona y se puede desatar un conflicto muy grande, sobre todo en la Argentina. Porque si hay un país donde hay conflicto social visible, evidente, permanente, es este país. Hoy vos pasás por la puerta del Congreso, desde las 3 de la tarde están los jubilados que están todos los miércoles, están los que están protestando por las tarifas junto con lo que se está discutiendo adentro del Parlamento, están los que están ocupando y protestando por Cresta Roja. Digamos, todos los días tenés niveles de movilizaciones muy muy muy importantes. Sí. El problema es la fragmentación de las centrales sindicales, del movimiento social en general, pero bueno, con estos niveles de ajustes, de tarifas, de pretensión de reforma laboral, se generan condiciones para que el conflicto social escale de una manera distinta y exprese una opinión en la sociedad que debilite mucho más las posiciones del gobierno y habilite una discusión de otra política para una ecuación de beneficiarios y perjudicados diferentes. Claro, yo lo que digo siempre es, bueno, que aparezca una alternativa, ¿no? Por fuera de lo que está, una alternativa. Y sí, muchos porque empiezan Sí. Cae el macrismo y entonces vienen otros, claro, a reemplazar para aplicar la misma política. Claro. Y gestionar el orden capitalista. Y lo, claro, que importa es lo que acabas de decir, una alternativa. Eso es lo más difícil. Ahora, Julio, vos fíjate, por todo lo que vos decías, y dentro del capitalismo esto es evidente que una salida no hay. Siempre vamos a seguir dando vueltas crisis tras crisis. Claro. Pero sí podría haber alguna mejora. Ahora, dentro de esa mejora yo te consultaría a vos. ¿Qué se podría hacer? Porque por un lado, muchos dicen, bueno, había 60 mil millones de dólares en reserva. ¿Por qué no siguieron tratando de bajar el dólar? Claro. Eso dicen algunos. Otros dicen, bueno, pero son los mismos sectores, claro, financieros lo corren al gobierno, entre comillas, por derecha. Es decir, claro, claro, le queremos sacar más. Ustedes son muy gradualistas. Mira, Roberto, yo te diría, el Banco Central vendió 7.600 millones de dólares sí. en los últimos dos meses para tratar de contener el dólar. Sí. Y no lo contuvieron, porque en diciembre estaba 17.50, ahora está en 23. Claro. Y nadie sabe en cuánto va a estar mañana, la semana que viene. El propio ministro dice hay volatilidad, para arriba o para abajo. Claro. Nadie te puede decir cuál es ese precio. Y uno se pregunta, el gobierno está mendigando inversiones externas, que venga dinero de afuera. Y la pregunta es, pero escúchame una cosa, esos 7.600 millones de dólares que depositaron en las cuentas de algunos bancos, de algunos inversores, de algunas personas, ¿por qué no lo aplicaste a un fondo de desarrollo productivo para resolver los temas del empleo, de las economías regionales, de economía alternativa, incluso hacer un gran pool de proyectos de desarrollo productivo donde asocies a las universidades argentinas con movimientos barriales, sociales, sindicales, y hacer una gran equivalencia entre las necesidades de empleo que tiene gran parte de la población, las necesidades insatisfechas de la población y la enorme capacidad técnica productiva que tiene la sociedad argentina para hacer un plan nacional de desarrollo con participación popular y financiado con reservas internacionales. 7.600 millones de dólares es una cifra gigantesca. Que si vos lo aplicás a eso, no necesitas que venga una inversión externa que encima viene para desarrollar hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta y contaminar la tierra, las napas de agua, por la utilización de la fractura hidráulica. Entonces, vos podés generar un modelo productivo y de desarrollo de carácter alternativo, científicamente, profesionalmente fundado, y aplicando a ese proceso productivo a la población desempleada, subocupada que hay en la Argentina, y contrarrestar la situación de irregularidad que hay, eso que se llama trabajo en negro. Claro. Entonces, dinero en la Argentina hay. El tema es que ese dinero se usa para apuntalar un determinado modelo de desarrollo capitalista. Yo te diría, para que no sea una discusión o una conversación ideológica la nuestra, sí. El tema es ser mucho más pragmático. Esto es capitalismo y el capitalismo resuelve la lógica de la ganancia. Claro. Ahora, en las condiciones de la economía actual, vos podrías reorientar los recursos que la Argentina tiene, que administra el Estado, que gestiona el Banco Central, para aplicarlo a iniciativas o medidas como esta que te estoy comentando, o muchas otras. Claro. Durante mucho tiempo se dijo, por ejemplo, se habló un gran programa de la reforma agraria. Reforma agraria significa poner a producir la tierra con pequeños y medianos productores, pequeños campesinos, comunidades originarias que reclaman territorio, y eso supondría combatir el modelo monoproductivo sojero que hay en la Argentina de los últimos años. Bueno, o sea que yo te diría que ideas hay en cantidad. Hay ideas, y quiere decir que también se puede haber otra forma de capitalismo, ¿no? Absolutamente, claro. Agreguemos. Eso requiere poder político, porque no cualquiera te va a dejar meterle mano a 7.600 millones de dólares del Banco Central para estos desarrollos. Y ojo, estamos hablando en el marco del capitalismo, pero claro, en la medida que vos empieces a desarrollar iniciativas como estas, te las va a combatir la clase hegemónica en el capitalismo. Y eso ya en sí mismo empieza a ser anticapitalista. Y ahí, claro, lo que se necesita es... Por eso es que no quieren ni la más mínima reforma. Vos sos consciente que yo fundé, con otros compañeros, la asociación ATAC. ATAC, claro, la renta financiera, claro. Que proponía una tasa, la tasa Tobin, el impuesto Tobin, al movimiento de capitales, a la compra-venta de moneda. Sí. Es una cosa tan mínima. Es un porcentaje mínimo, pero no se aplicó en ninguna parte del país. Porque el capital especulativo no admite que le cobren renta financiera. Y mira lo que pasó en la Argentina. Este lunes empezó a cobrarse el impuesto a la renta financiera. Claro. Y los tenedores externos de letras del Banco Central se deshicieron de las tenencias que tenían por 5.000 millones de dólares antes de empezar a pagar impuestos el día del lunes 7 de mayo. Y el Banco Central dice, bueno, le vamos a subir la tasa de interés, la tasa de referencia al 40% para que paguen impuestos, pero igual se queden con la misma rentabilidad que tenían antes. Claro, claro. Lo que te muestra que esto es hacer todo para que los especuladores tengan resuelta su rentabilidad. Y demuestra que necesitamos crear una fuerza muy importante, una alternativa muy importante. La solución no es no es económica, sino que es política. Sí, no es política, porque si te das cuenta, no aceptan un 5%, no, imagínate. Un 0,5. Un 0,5. No aceptan nada. Claro. Julio, te agradezco mucho que hayamos podido charlar después de tanto tiempo. Te mando un abrazo grande. Un gustazo y cada tanto algún miércoles podemos hablar. Dale, un abrazo grande. Un abrazo, Julio, enorme. Chao, hasta luego. Muy amable. Bueno, sí, uno siempre se queda con eso, ¿no? 5%, no están dispuestos a dejar nada, es como los supermercados, ¿viste? No están dispuestos a abaratar sus ganancias en un 1%, en nada. Bueno, ahora, para descomprimir un poco, La Casa del Sol Naciente, esto lo grabaron en el 2015, es un famoso cantante, ahora ya bastante mayor, que en estos días va a estar en el Luna Park. Escúchenlo, después le decimos quién es. Dale. Allá donde nace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, en un rato más, 6:30, van a estar con nosotros las actrices de mujeres, algunas actrices de Mujeres Irreversibles Recargadas, esta obra que está en el Auditorio Losada, ahí en la calle Corrientes al 1500, de los sábados a las 22 horas. Vamos a ver si en un rato nos cuentan por qué tenemos que ir a ver esa obra. Los que la vieron dicen que es una obra muy interesante, mucho humor, mucho monólogo, bastante piola. Bueno, van a estar con nosotros Marcela Fernández, Sandra Moranchel, así que eso, 6:30, no se vaya. Lo que escuchábamos recién, La Casa del Sol Naciente, ¿quién era, Camilo? Palito. El rey, Palito era Palito Ortega, Ortega. Pero no, es nuevo esto, ¿no? Esto sí, es del año 2015. 2015. La verdad que un hallazgo, no tenía la menor idea de que Palito Ortega había hecho una versión de La Casa del Sol Naciente. Sabía por qué en aquel momento la había hecho Sandro y los de Fuego, ¿no? Claro. Cambiando toda la letra, que no tiene absolutamente nada que ver con la letra original, ¿no? De The Animals, pero... Pero no tenía ni idea, de Palito no tenía ni idea. Bueno, sale bastante linda, qué sé yo. Me gusta, estaba bastante buena. Sí, interesante, diría yo. Lo dejo ahí, porque aparte, justo un ratito antes pusimos The Animals. Claro. Pusimos lo original. Claro, ese es el Arrancamos problema. Con la vara un poco arriba, y después, bueno, llegó Palito para decir, acá tengo lo mío, ¿no? Sí, bueno, pero interesante. Esto lo hacemos, estamos haciendo todos los programas, ¿no? De comparar dos versiones de la misma canción, y creíamos que estas dos versiones lo merecían que ustedes lo escuchen. ¿Qué tenemos, Camilo? Bueno, vamos a... No sé si recuerdan aquellas épocas en las que hablábamos del Centro Cultural San Martín, ciclos, sí. Distintos ciclos de cine y demás. Bueno, en mayo hay uno bastante especial al cual no quiero dejar pasar, porque se presenta uno de los directores, digamos, con los cuales se puede decir que crecí. Un director que empezó a surgir en Hollywood en la... venido de la producción, de la publicidad, digo. Sí. Y bueno, durante fines de los 90 empieza a crecer, se empieza a formar y hoy pasa a ser como un director de culto, ¿no? Sobre todo para aquellos que nos gusta el género del suspenso, ¿no? Aquellos que nos quedamos con ganas de un par de años más de Hitchcock. Sí. Tenemos, bueno, distintas películas de David Fincher, que es el director, sí, del cual estamos hablando, ¿no? Que tuvo muchos thrillers bastante reconocidos. La verdad que es un tipo que durante todos los años que tuvo de carrera es un director que ya no se involucra en cualquier proyecto, no agarra lo primero que viene, que tal vez en un principio sí podríamos decir su primera película, justamente una película de estudio ya grande. Lo cual da denota un poco la experiencia que ya tenía dentro de la publicidad y, bueno, la fe que le tenían al señor. Su primera película justamente es Alien 3. Uh-huh. O sea, Alien, el octavo pasajero, 1979. Después la segunda, Alien, de James Cameron. Y la tercera la realiza él. El director de esta película es David Fincher, con el cual el resultado final, el corte de producción de aquellos que lo contrataron de alguna forma, no le gustó para nada, y salió una edición especial años después, con la cual tampoco estaba contento, pero dijo, bueno, es lo que hay, ya está. Es extraño, es un caso raro, esa es su primera película, pero a partir de ahí se metió en proyectos realmente muy muy interesantes, y como así muchos directores que son muy conocidos, es bastante más minucioso que muchos otros a la hora de elegir un proyecto, ¿no? Uh-huh. Trata siempre alguna forma de renovarse, no solamente con el género, sino también con el relato de las historias que está contando. Hay películas que son muy interesantes, con otras como que sorprendió un poco, ¿no? En el año 2010, Se presentó la película Red Social, el tipo, un tipo que venía del thriller de películas para mayores de edad, de asesinatos, de muerte, de misterio y demás, se mete con la vida de los tipos que crearon Facebook, lo cual no tenía absolutamente nada que ver. Y termina creando un relato de la mano de Aaron Sorkin, que es un gran guionista. También terminan creando un relato muy interesante, ¿no? Sobre traiciones, amistad y demás. Uh-huh. Así que David Fincher, el David. Es el de Zodíaco. Zodíaco, sí, película con la cual me obsesioné. Yo vi tres de él entonces. Zodíaco, sí. Pecados Capitales. Sí. Y el Club de la Pelea. Esas tres vi. Las tres, muy buenas películas. Las tres y las A mí me gustó más Zodíaco y Pecados Capitales. Que claro, que son, digamos, son de géneros similares, tal vez, ¿no? Tenés un asesino, no conoces su rostro, hay distintas hipótesis. Uno como que empieza a unir, muy buenas, a atar cabos. A partir de que los personajes empiezan a atar cabos también, ¿no? Este peligro constante también de que el asesino no se lo conoce. Mismo Zodíaco está basado en una historia real. Sí. Dicen inclusive que jamás fue atrapado. Y bueno, como que la película, adaptando el libro del protagonista que escribe, que protagoniza, que es el protagonista también de la película, ¿no? Viene como a desentramar algunos de esos, algunos de los mitos de la historia. Estas tres películas que nombraste, El Club de la Pelea, Pecados Capitales y Zodíaco, las tres se están presentando en el Centro Cultural San Martín. También, como la que ya nombré, Red Social, La Habitación del Pánico y Al Filo de la Muerte, The Game, que es una película que es medio una, digamos, como una sátira de los reality show. No al estilo Truman Show, un tipo que no sabe que su vida es un reality, sino al punto de meterse en un reality en el cual uno no sabe hasta qué punto lo que está pasando es verdad o no es verdad, cuando empiezan a haber tiros, muerte, sangre, etcétera. Siempre, digamos, como ese patrón de perturbación que caracteriza a este director, ¿no? Que él mismo lo dice. Creo que en todas las películas la gente tiene que sentir sensaciones que no vive todos los días. Personalmente, dice él, creo que la gente tiene un lado perverso y trato de alguna forma de despertar el lado en esa gente, ¿no? Con personajes de así. Así que las nombro de nuevo. Pecados Capitales, 1995. Sí. Al Filo de la Muerte, The Game. Sí. El Club de la Pelea, La Habitación del Pánico, Zodíaco y Red Social se están presentando en el Centro Cultural San Martín. Se acercan, Sarmiento, entre Paraná y Montevideo, se acercan, preguntan... Es muy barata la entrada, ¿no? Exactamente. La entrada general es de 80 pesos. 80 pesos. Sí, del año pasado aumentó un poquito. Aquellos que son estudiantes y jubilados, no necesariamente a la vez estudiantes y jubilados, pero aquellos que tienen algún carnet, lo presentan y la entrada les va a salir 50 pesos. Es una muy linda oportunidad para ver películas que obviamente en cartelera comercial no van a entrar. Y bueno, también hay otros ciclos a los cuales de los cuales hablaremos en otro momento también, ¿no? Bueno. No quería dejar pasar David Fincher. Crecí con este tipo, la verdad. Yo soy del año 95. Justamente Pecados Capitales es del año 1995. Cuando lo descubro y empiezo a ver todas sus películas y sus últimas películas las veo en el cine, o mismo ahora que se está involucrando en televisión en televisión entre comillas, con el sistema de streaming, la N roja gigante, que está monopolizando todas las producciones para la pantalla chica. También sacó una serie, Mindhunter, él es el director, la cual también vuelve a englobar de nuevo estas temáticas que ya nombramos, otras detectives, asesinos y demás, y logra de alguna forma mantener todos estos géneros, todas estas temáticas, mantenerlas vivas a través de relatos que se van renovando constantemente. Así que es un director muy interesante, David Fincher, así que diría que lo vayan a ver. Bueno. De todas estas, mi recomendada, la número uno, Pecados Capitales. Sí, buenísimo. Pecados Capitales, que para colmo, no lo vamos a spoilear, ¿no? El personaje del... los productores querían promocionar la película con la cara y el nombre del actor que hace el asesino. Ahora, el asesino no le vemos la cara hasta la hora y media de película. Claro. Fincher dijo, no, borramos la cara de el actor, ya verán quién es, mismo si lo googlean le van a aparecer si son ansiosos, pero les diría que miren la película. El tipo dijo, no, borramos de todo tipo de promoción a este actor, muy conocido, estuve involucrado en escándalos hace poco. Y la promocionaron al final con Brad Pitt y Morgan Freeman, que también son parte del Star System, así que los productores tampoco se podían negar ese pedido, ¿no? Así que también vende mucho eso, es a lo que vamos. Así que bueno, Pecados Capitales me parece que es la recomendación número uno, pero disfruten en general de un tipo que fue aplicando tanto tanto narrativamente como visualmente nuevas técnicas en el cine en Hollywood. Así que es muy interesante, es un gran director. Gracias, Camilo. Vamos a ver algunas de esas. ¿Eh? Excelente. 50 pesos, sí, se fue para. Dos estudiantes. Se movió el banco. Está Sole Vázquez ahí, escuchando qué estaba diciendo, porque me parece que le gusta el cine. Tiene cara de que le gusta el cine. Forma diferente de perder la razón. estamos en Los Locos de Buenos Aires. En un ratito más, en unos minutos más, van a estar con nosotros las actrices de Mujeres Irreversibles Recargadas, una obra que se está dando en el Auditorio Losada, Corrientes 1551. En un ratito más, en unos minutos, después que hacemos alguna nota, vamos a charlar con ellas. Bueno, nos enteramos en estos días que en el medio de toda esta crisis que estamos viviendo, crisis económica, hubo una cantidad importante de despidos en el Estado, sobre todo en el SENASA. Estamos comunicados con Jorge Rabetti. Jorge Rabetti es coordinador de la Mesa Nacional de ATE SENASA, para consultarle un poco cómo están las cosas. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Bueno, por sabíamos favor. Que hoy ustedes se reunían, que tenían unas asambleas para ver qué hacer y que, bueno, que los despidos se han concretado ahí en el SENASA. Contanos un poco, ¿cuántos fueron los despidos y qué es lo que decidieron hoy en las asambleas? Bueno, efectivamente, ya venimos con una tanda de despidos que se dieron en diciembre, que de 130 despidos. Sí. Y ahora, a mediados de abril, otra tanda de 214 despidos. Uh-huh. Bueno, ante esto, obviamente creció la indignación de los trabajadores, más allá de la angustia y el dolor que produce perder la fuente de trabajo. Nosotros estamos viendo y estamos denunciando un desguace de este organismo por una cuestión presupuestaria, porque se llevan el dinero que recauda el organismo para otro lado para cubrir, vaya a saber qué huecos, ¿no? Porque SENASA es un organismo que recauda más de lo que necesita para funcionar operativamente. Ahora, siempre les he asignado un presupuesto y ese presupuesto en los últimos años viene siendo ajustado. Y bueno, hoy vemos los resultados de ese ajuste, que se trasluce en falta de operatividad por despidos y por falta de insumos para poder operar el organismo técnicamente. Uh-huh. Entonces, para poder cumplir este objetivo, estamos viendo cómo se empiezan a desmantelar áreas esenciales de este organismo, que en campo es el único organismo nacional encargado de la prevención y erradicación de las enfermedades de los animales y de los vegetales. Jorge, y después en toda la cadena de producción, porque tenemos servicio de inspección veterinaria en los establecimientos de faena, donde se elaboran productos, etcétera. Y todo esto, afecta seriamente el funcionamiento operativo del organismo. Claro, de eso quería hablar. Porque el ministro Echeverri dijo que eran administrativos, que no afectaba, pero después ustedes hicieron un paro y quedó afectado totalmente el sistema, ¿no?, de control de sanitario, ¿no? En absoluto. El ministro Echeverri miente compulsivamente. Sí. Porque si tomamos los despidos de diciembre más los 214 de ahora de abril, se ve claramente que un 60 o 70% fácil son trabajadores operativos, muchos de ellos profesionales. Sí. Por eso también nos extraña la mentira de Echeverri cuando públicamente dice que quieren profesionalizar, y de Negri, ¿no?, que es el presidente de SENASA, que quieren profesionalizar el organismo y que tienen pensado en un futuro contratar profesionales. ¿Para qué lo están echando ahora? Claro. Profesionales que tienen una capacitación que no se aprende en la universidad, sino que es específica del SENASA de muchos años, tanto en médico veterinario como en ingenieros agrónomos. Uh-huh. Lo que estamos viendo también, que estamos denunciando, es que por primera vez en el país va a reinar el doble estándar sanitario. ¿Qué queremos decir con esto? Sí. Va a haber un estándar sanitario de controles del Estado para todos los productos que se exportan, porque los mercados internacionales, que así lo exigen, porque mandan a auditorías periódicamente a controlar el estado de los establecimientos a los cuales le compran, la sanidad y los controles que tienen que ser oficiales. Uh-huh. Y el organismo va hacia una privatización de los controles de lo que consume nuestro pueblo. O sea que vamos a tener un estándar sanitario para lo que se exporta oficial y otro privado para lo que consume nuestra población. Claro. Esto es una barbaridad por donde se lo mire. Jorge, cuando vos hablabas de los diferentes lugares de control, esto ha afectado en diferentes localidades y provincias, ¿no? Los despidos no han sido solamente en la administración central, ¿no? No, Senasa, digo, tiene un desarrollo territorial en todo el país a través de sus oficinas sanitarias, ¿no? Que son los que veterinarios y técnicos que hacen los controles en campo, monitoreo, controlan la vacunación antiastosa, hacen muestreo por otras enfermedades como tuberculosis, brucelosis, triquinosis, etcétera, etcétera. Y tenemos casos como, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos, donde esa territorialidad que tiene el Senasa de 17 oficinas locales, desmantelaron, 10 están inoperativas porque despidieron a todo el personal. Entonces lo que nos cabe preguntar es, ¿qué van a hacer con estas 10 oficinas? ¿Van a nombrar personal de nuevo o van por las 7 que quedan y desaparece lo que es la Dirección Nacional de Sanidad Animal? Y indudablemente van a ir por ahí. Uh-huh. Esto mismo también pasó en todo el país. En la provincia de Buenos Aires desmantelaron las oficinas locales de Ramallo, San Pedro, Varadero, que sabemos que es una zona de 25 de mayo, que es una zona de alta producción agropecuaria. Y bueno, y hoy se quedan sin personal y oficinas inoperativas. Jorge, y otras donde quedó algo de personal tienen que cerrar porque no tienen plata para pagar los alquileres. Entonces le exigen a los técnicos que busquen un lugar gratuito para funcionar. Y esto hoy en día es imposible. Jorge, ¿qué decidieron hoy en la asamblea? ¿Qué van a hacer ustedes los trabajadores? No, en realidad venimos ya con 12 días de paro nacional. Sí. Y estamos hasta el día viernes, inclusive, de paro. Sí. En el medio se abrió un ámbito de diálogo, al cual vamos a concurrir el viernes a las 12 del mediodía en el Ministerio de Agroindustria. Sí. Pero llegamos ahí con muchísimas presiones, porque el paro empieza a hacerse sentir y está afectando exportaciones. Por ejemplo, tenemos, toneladas de frutas y verduras y hortalizas en el Valle de Río Negro. Sí. Que están paralizadas, ya se estima una pérdida de alrededor de 10 millones de dólares. Sí. Están paralizados buques en los puertos de Zárate, Campana, Lima, San Pedro. Y bueno, eso acumula pérdida, además de que los buques creo que tienen que pagar entre 30 y 40 mil dólares por cada día que están atracados en el puerto. Uh-huh. Y ellos ejercen presión en el Senasa, ejercen presión en el Ministerio de la Industria, y estos a su vez nos presionan a nosotros, pero nosotros estamos de paro precisamente porque ellos están despidiendo gente. Claro, está muy claro. Jorge, te agradezco mucho por esta comunicación, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por ocuparse, que tengan una muy buena tarde. Seguimos en contacto, gracias. Bueno, esto es lo que está ocurriendo en el Senasa. Es un tema bastante grave porque, aparte, bueno, hay problema con el control de los alimentos, y esto que está diciendo Jorge, que acaba de decir Jorge, que el paro está afectando las exportaciones, es totalmente cierto, lo cual quiere decir que van a tener que negociar y ver si se puede reincorporar a la gente. Bueno, quédense ahí, vamos a ir a una tandita y ya van a estar con nosotros algunas actrices de Mujeres Irreversibles Recargadas. Con ellas vamos a charlar de su obra. Así que quédense, no se vayan, dale, Solé. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos acá, en Los Locos de Buenos Aires. Ya están con nosotros Sandra Morancelli y Marcela Fernández de Mujeres Irreversibles Recargadas, una obra que se está dando en el Auditorio Losada. Ahora vamos a hablar con ellas. Antes les quiero pasar un chivito, porque hay un llamado a concurso público y abierto para músicos instrumentalistas para la Orquesta de Tango de Buenos Aires. Andan necesitando, hay 8 vacantes de violinistas y un trombón tenor. Se pueden presentar ya hasta el día 18, era desde el 7 hasta el 18 de mayo, de 11 a 15 en Alsina 963, segundo piso. Y si no, escriban por mail para ver las condiciones y qué tipos son los violinistas que se necesitan a concursosdgmus@gmail.com. Queríamos esto, sabemos que hay mucha gente que escucha, que son músicos, aparte algunos músicos que vienen a veces al programa, y por ahí a algunos les sirve, esto es una buena salida laboral. Y de paso avisarles que el jueves, mañana a las 7 de la tarde, la Orquesta de Tango está en la UTN, acá en Medrano, 951. ¿Qué tal, Sandra? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo andan? Bien, hola, hola. Muy bien, ¿qué gracias. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bien, gracias todo por bien. Invitarnos. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, desde ya el título, me explican un poco por qué este título. Es una obra de Gavita Friedman, ¿no? Sí, Gavita Friedman. Ella la escribió y la dirige. Y la dirige. La dirige también ella. Sí. Tal cual. Y hagan una referencia porque este título, para saber un poco, ubicarnos un poco en lo que es la obra, que sé, me han contado alguno que la vio, que es de humor. Y tiene también humor, para pensar un poco, mucho monólogo. Porque nunca podremos volver, es el título. Exactamente. Irreversible, es verdad. Y recargadas, porque ya hicimos Mujeres Irreversibles el año pasado, uh-huh, y este año se hicieron modificaciones, entonces como que también mutó, se modificó. Exacto. Y es recargadas. Y se viene clase. Por más. Por más, exactamente. Bueno, mira, hay gente del otro lado. Sí. Que está pensando, los oyentes. Sí, yo miraba allá. Sandra, yo también miraba para allá. Miraban a. Claro, todos decían, a los chicos. ¿En qué está pensando? Miramos, ahí Sole? ¿Qué no le lee pensamiento? Claro. Yo digo, hay gente que está pensando del otro lado, digamos, de la audiencia, que dice, porque hay mucha oferta. ¿Vieron ustedes? En Buenos Aires hay más de 8.000 teatros y mucha cantidad de teatros en off. ¿Por qué las tenemos que ir a ver a ustedes? A ver, cuéntame, porque primeramente porque es muy divertido. O sea, la gente viene y se ríe mucho. Y creo que hace falta, ¿no? Hoy en día. Un poquito de humor para estas épocas. Exacto. Sí. Es verdad. Totalmente. Tiene mucho humor y sobre todo la gente se siente identificada. Ajá. Con estos monólogos que presentamos, ¿no? Si bien son problemáticas, nos reímos de esas problemáticas. Nos reímos. Y la gente se ríe con nosotros. Exactamente. Sí. Así que sí. Con eso ustedes me dicen, bueno, hay mucho talento. Lo vamos a divertir, sí. O sea que las cosas están bien hechas, obviamente. Es eso, de que la gente se ríe y que tiene ganas de ir a pasarla bien y despejarse un rato y poder reírse de lo que nos pasa cotidianamente. Porque no es tampoco, o sea, sí hay algunos monólogos, son monólogos. Uh-huh. Bueno, son monólogos los chicos que son chicas. Sí, sí, tenemos tres varones. Hay tres actores hombres personificados representando a mujeres. También. Ajá. Con una problemática también. Sí, ¿no? Sí, pero ahí ya más que monólogo, ahí ya son tres, pero bueno. Pero sí, es otro tema. Claro, la tienen que venir a ver, porque si no, no la entendería. Bueno, como tres varones, mujeres. Vamos a contarle un poco, está bien, ¿no? No, seguro. Pero es eso, son distintos problemas cotidianos que vivimos las mujeres. Y que sucede. Y están representados desde el humor. Obviamente. Dado vuelta y visto desde un lugar de humor. Sí, siempre con respeto, pero llevado al humor, uh-huh, ¿no? Son problemáticas de cada uno. Yo, por ejemplo, hago el monólogo del sexo. Sí. Ella hace el monólogo de la problemática de lo que es viajar en colectivo. Lo que es viajar, lo odisea, el viajar. Después tenemos el monólogo del problema de la mujer y el baño público. El monólogo de la resentida social. ¿Qué más? El de las obsesivas. Las obsesivas. Que es justamente ese de las chicas. Sí, sí. El de los piropos, el problema de la mujer con el ante los piropos callejeros. Me estoy olvidando de pero estoy alguien. Pensando. Ah, sí. El matrimonio. Matrimonio. El problema. O sea, toca temas que en realidad nos pasan. Uh-huh. Sobre todo el que yo manejo y que es el del bondi. Si bien yo soy una persona de verdad que se maneja en el bondi, o sea, fue como anillo al dedo que me haya dado la directora, claro, este monólogo, pues dije, es como para mí. Toca temas que suceden. Uh-huh. Nosotros subimos en un colectivo y vemos diferentes tipos de personajes. Sí. El que te grita en el oído, sí, el típico vendedor, el amontonamiento. El amontonamiento, el que te arrima. Son secuencias que en la realidad sucede. Uh-huh. Nada más que lo llevamos al humor. Claro, al lugar de sufrir, ¿no? Como... De eso, exactamente, nos reímos, pero es verdad. Claro, igual uno lo sufre en el momento, claro, que viaja, ¿no? En el momento. Después es anecdótico. Dejar, claro, después queda como, exacto, claro, sí, como sucede también en lo del baño, que lo he visto también. Famoso baño, la puerta sin trabita, la señora que entra y no se da cuenta que el baño está ocupado, y ciertas circunstancias, ¿no?, que sucede. Bueno, es eso. ¿Y desde cuándo están haciendo las obras? Uf. Vos dijiste que era recargada, que ya claro, habían hecho. El año pasado hicimos 4 meses. Sí, julio fue para el día del claro, amigo. Y este año arrancamos en febrero. Uh-huh. Así que estamos con los 4 meses también. Y sienten que en este momento, ustedes, creo que para las mujeres, para todos es un momento muy especial, pero fundamentalmente para las mujeres más, porque, bueno, ha salido. Hoy ocupan otro lugar en la sociedad, ¿no? Hoy ustedes han logrado ocupar otro lugar en la sociedad. ¿Ustedes sienten que cuando hacen una obra de este tipo, la gente tiene otra mirada justamente por el momento que estamos viviendo? Hablo que se viene con el Ni Una Menos, que se viene con las denuncias de acoso y abuso que bueno, a veces uno hasta tiene que evaluar por dónde vienen. Recién me acaba de llegar una gacetilla que lo denuncian al ministro de Educación, Alejandro Pinocchiaro, pero por el año 1983, un abuso en 1983. Pero digo, bueno, está bien, que está bien, más allá que uno piensa, bueno, el 83 pasaron mucho tiempo, pero está bien. Ustedes ven que pero toda esta problemática... se puede hablar de todo esto. Claro. Y no es que se pueda hablar, más que nada, es escuchada la mujer hoy en día. Entonces, ahora por sí, eso se anima. ¿Y esto les sirve a ustedes que hacen este tipo de obras? Digamos, ¿esto ven otra predisposición en la gente? Yo creo que en esta obra no influyó ninguno de estos temas, ni influye tampoco, es más allá de lo que está sucediendo. Es más de lo costumbrista. Sí, tal cual. Más llevado para ese lado. Así que en cuanto a la obra en particular, no noto ninguna diferencia, ni que sea algo que nos ven de otra manera, o nos miran de otra manera, o nos escuchan de otra manera, porque no es algo que tenga que ver con la obra. Entonces. ¿Cómo? ¿Cómo se labura con un equipo de tanta gente? En general, bueno, acá suele venir mucha gente de teatro, pero en general son obras de 2, 3 personas, 4, bueno, ni que hablar algunos que son monólogos. Sí. ¿Cómo se labura? A ver, tu experiencia, Sandra. La verdad que nos llevamos muy bien, todos, somos muy compañeros y todo, me parece que siempre depende de la actitud y la onda que bueno, le ponga. Sí, pero no debe ser lo mismo, digamos, que en un grupo reducido, que en un grupo de 10. Sí, claro. Pero la verdad, como dice ella, es verdad, nos llevamos tan bien en la parte de atrás, nos divertimos de la risa. Nos divertimos. Son divertidos los personajes, nos divertimos nosotros haciéndolo. Y esto de estar haciendo, la verdad, teatro, que es lo que uno ama, y poder estar disfrutándolo, hace que uno, más allá de todo, ponga buena onda siempre y se sienta bien de estar haciendo lo que ama. Uh-huh. Que en este caso para nosotros es actuar. Me decían que juntas, porque me dijeron, bueno, que ya hace unos años que la están haciendo la obra. ¿Cuántos años que laburan juntas? No, desde Mujeres Irreversibles. Desde Mujeres Irreversibles yo la conozco. Sí. Ahí ¿cuántos años? ¿3? No, dos años. El año pasado y este, exactamente. Uh-huh. Sí. Ustedes se están más o menos convenciendo a la gente para que vaya. Para que venga. Sí, a uno le empieza a dar ganas. Por supuesto. Ver ahí. 10 mujeres o 7 mujeres. y sí, tres hombres no, que hacen tres hombres, no, no. Bueno, sí. Y ver, después los nombramos y, a nuestros sí, compañeros. Sí, y reír, sí, ahora... Por favor. Ahora sí. Bueno, vamos un poco a conocerlas a ustedes también, porque, sí. Bueno, la obra, les recordamos, está en el Auditorio Lozada. Corrientes 1551, la dramaturgia de Gavita Friedman, que a su vez es la directora, me acaban de decir. Sí, sí, sí. Y bueno, le están los sábados a las 9 de la noche. A las 10 de la noche, sí. Los sábados a las 22 horas. Sí, sí. Bueno, Sandra, ¿cómo sí. te iniciaste en el teatro? Hace mucho, mucho, mucho tiempo. Arranqué. más que hace que estamos nosotros acá en el programa, ¿no? En realidad empecé accidentalmente y después me di cuenta de que es algo que había hecho toda mi vida, pero nunca me lo había tomado como algo a lo cual dedicarme. Uh-huh. Porque, bueno, yo hice toda la secundaria en General Rodríguez y cuando me vine acá a Capital a estudiar, el profesorado de Educación Física, que también soy profesora de Educación Física, empecé a salir acá en Capital a los boliches y cosas de acá porque empecé a tener amigos de Capital. Y en los boliches me ofrecían, estaban los scouting, viste, de las agencias y sí. las cosas que me ofrecían para hacer gráficas y publicidad y cosas. A mí me daba medio miedo porque no conocía lo que era esto, no sí. tenía a nadie que se, nunca lo había visto como algo a lo cual dedicarme, nada que tuviera que ver con lo artístico. Y si bien en mi casa, en mi familia había muchos artistas, pero dentro de mi familia no se dedicaban, sí. ¿no? Como cantantes, guitarristas, pintores, bueno. Uh-huh. Y finalmente un día me picó el bichito de la curiosidad porque tanto me ofrecían que dije, bueno, vamos, a ver, voy a ir. A ver, y caí en una agencia donde me habían dado la tarjetita en un boliche, Elencos, una agencia de publicidad, y bueno, pregunté, dije lo que había pasado, que me habían dado la tarjetita para que viniera. Y me dice, bueno, genial, mirá, me dice, acá están justo en una clase de teatro, en la agencia, si querés verla. Mm. Y entré a la clase de teatro que estaban dando en la agencia y no me fui nunca más. Listo, empezaste ahí a no laburar. No me fui nunca, dije, yo quiero hacer esto. Mira. Y después me di cuenta que había actuado toda mi vida, porque era la que estaba adelante claro. de todo mi curso, invitando a los profesores, la que hacía todas las cosas. Bueno, oye, dale, desmayate que no sé qué. Oye, claro. Muy bueno eso. Claro. Ahí te diste cuenta de que esto es lo mío. Yo la actúo claro. siempre. Es más, en los boliches voy a bailar. Claro, cuando me preguntan ahí. De qué signo soy y cuento. Sí, que tal cual, es verdad. Ah, bueno. Es verdad. Y ahí empecé a hacer publicidades con la agencia, empecé a estudiar después ya teatro independiente, teatro, bueno, empezaron a becarme, generalmente empecé a trabajar con los que eran mis profesores de teatro. ¿Con quién estudiaste? Estudié primeramente con Mario Mahler, fue mi sí. primer profesor, el segundo fue Ricardo Holzer, el tercero fue Carlos Gentile, el cuarto fue Carlos Matus. Después empecé con comedia musical, ajá. con Aníbal Silveira, con Carlos Silveira. Después, bueno, seguí haciendo seminarios, cursos, cosas de dramaturgia y guión y dirección también he hecho. Estudié también, hice un seminario con Muscari, hice el año pasado guión de cine con Alberto Rojas Apel. Siempre estoy como haciendo siempre. Cosas. ¿Y estás en algún otro trabajo ahora? Sí, estoy ahora con dos obras que voy a estrenar en agosto, pero no quisiera hablar. No, de no, no, está bien, está bien. No, no, aparte mujeres, no se tiene. No, no se tiene que. No, aparte no. Es un problema Fiel. De cábala, ¿no? Oh, claro, yo no tengo problema. No, no se anuncia, no, por favor. No, por favor. No, no, y menos acá, que este es un programa que trae suerte. No, no tal cual, claro. No, olvídate, bueno, olvídate. ¿Y vos, Marcela? ¿Cómo comencé yo? ¿Cómo un loco, vos lo también así, ya de no, chica? De chica ya era te ponías el secante sí. para decir que... era la primera en bailar. Bueno, no, lo mío arranqué primero haciendo comedia musical como bailarina. Ajá. En la academia de Reina Rich, así que esto te digo en el 2005. Bueno, si no querés decir los años, no. No, no, no hace falta. A mí pará, me ofende. Yo lo que te conté, lo mío, en sí. Mi principio era en el 90. Así que imagínate, ¿no? Estamos por ahí, ¿no? Le pudimos sacar la tarea. Y bueno, haciendo comedia musical, ahí me di cuenta que tenía potencial para cantar también, que me lo decían el mismo profesor de canto, Eduardo Alfonsín, que ahora está en el sur, junto con su señora también, coreógrafa. Ella me llevó al Bailando en el 2005-2006, tuve la oportunidad de conocer a Lolo, Hugo Ávila. Yo era bailarina y lo que trabajaba en trucos, porque también soy acróbata. Uh-huh. Y la actuación la tenía, pero me faltaba ese empuje, tenés que hacerlo. Me lo hicieron con canto, hice esa comedia musical, Fiebre Sábado por la Noche, hice un tema principal, un solo. Y ahí ya me habían dicho, tenés que estudiar canto. Hice canto hace 8 o 9 años que estoy cantando. Y después se me tiró a lo que es actuación. Si vos me preguntás qué escuela, no tengo escuela. Uh-huh. Yo directamente veía las convocatorias y me presentaba. Yo digo que siempre el director o el que te toma la audición, ahí te ve en el escenario qué podés aportar. Por más que vos entregues un CV y digas, vengo de la escuela fulano de tal con gran renombre. Yo siempre digo, eso para mí no sirve ni para la gente que te quiere ver en el escenario. Creo que yo, ahí se fijan bien el potencial que tenés y qué es lo que podés dar. Construir un personaje, que es lo que se te pide en el momento, en ese minuto, que decís, tengo que dar todo. Así que, y ahí arranqué en el 2011, 2010, con un infantil en San Miguel, porque yo soy de la provincia de San Miguel, Buenos Aires, y ahí ya dije, esto es lo mío. Uh-huh. Tanto en comedia musical como comedias. Mi fuerte es comedia, pero también puedo hacer drama. Pero la comedia a mí me sale tan fácil. Uh-huh. Porque como digo, busco eso. Bueno, como si dice no, mi compañera, hacer reír al público y que se lleve esa satisfacción de que, ay, una hora me maté de la risa con tal persona, con esta gente, con este grupo. Creo que para mí es fuerte y me sale muy natural. Sí, creo que no caemos en un lugar común si decimos que es más difícil hacer reír que llorar, ¿no? Es lo que eso te dice que cualquier dice director y cualquier, ¿no?, audición. Claro. Es hacer tan difícil hacer comedia. Uh-huh. El mismo humorista cuando va a hacer su show, que no se rían de los chistes. Es muy feo, ha pasado con compañeros que han hecho así monólogos solitos y que no se te rían. Es muy difícil. Sí, claro. Pero con mí se ríe muy fácil, ¿no, Sandri? Así que, y no, y así arranqué. Y arranqué con varias obras, comedias, junto con Sergio Lobo, Chico de Póster, otro director también que me dio la oportunidad. Estuve en una comedia musical también dirigido por Sergio Lobos, El Hábito del Vampiro. Tuve la oportunidad de estar cantando en Avenida Corrientes junto a los premios Hugo, porque fue ternado también para los premios Hugo. Así que esto fue en el 2011 y así continué haciendo obras y comedias. Así y, que. Y seguís. Y sigo, soy acróbata, soy actriz de acción y riesgo. Así hice un seminario de 3 meses junto al director y coordinador. Creo que lo conocen, ¿se acuerdan? ¿Te acordás de Titanes en el Ring? Sí, cómo no me acuerdo. Bueno, ¿te acordás del Ninja Blanco? Sí, cómo bueno, está. Con el gran querido Hugo Cris, que sigue haciendo digamos, sus... Exactamente. Y bueno, no, junto con... Pues yo me acuerdo de la primera también. No, sí, olvidate. Claro, porque no era Titanes, tenía otro nombre, es verdad. Claro. No, yo me acuerdo de Titanes. Claro, así, no, no. Así que... Y nada, y así, así no, arranqué. Yo sí me acuerdo de la primera parte. Y así me formé, ¿viste? En acrobacia soy más, me dedico más a lo que es arnés y banshee, junto con el entrenador de Fuerza Bruta, el Negro Pereira, como uh-huh. lo llaman. Así que de todo un poquito hago, así que soy polirrubro, ¿viste? Como dicen. ¿Y tienen, tienen referentes? Es decir, ustedes cuando dicen lo que estoy haciendo, mi referente y voy es a tal. Caer, voy a... Sí, yo tengo... Un referente, como decir, sí. Una admiración a alguien. Sí, sí, una, yo lo tengo. ¿Quién para vos, Sandra? Voy a decir algo tan simple, fácil y obvio. Mi referente es Meryl Streep. A la pucha. Sí. Es simple, fácil, pero bueno. Es que ¿quién actriz, no va a decirme de stream? Yo sí. La amo. Claro. Es hermosa, sí. Hermosa sí. Como actora. Labura una... Sí, una es una persona que transmite solo con mirar. Sí, claro. Sí. Con una mirada ya transmite todo. Me encanta. Sí, no. Está buena. Está ¿y, buena. ¿Y vos? Y no, yo de acá iba a elegir algo nacional. Pero bueno, no, también hay muchos referentes afuera que también admiro. Y de acá es, ¿cómo se llama el nombre? Para Oliva, puede ser. Oliva. Laura Oliva. Laura Oliva es una de mis referentes, que es muy buena comediante. Erika Rivas, sí. Que es, bueno, la amo en su personaje de Elena en Los Sargentos, me encanta. O sea, busco también lo que puede, que en realidad son mujeres que han trabajado también el drama. Uh-huh. Pero mis referentes, sí, son sobre ellas, todo Rivas, ¿no? Exacto, claro. Erika Rivas, un amor, tuve la oportunidad de conocerla, así que sí, me encanta. Bueno, ellas dos. Es difícil ser actriz hoy en Argentina, en Buenos Aires. Trabajar, decimos, Sandra, de actriz. Sí, sí, vamos a ser y trabajar. No, ser y trabajar, bueno, claro, porque... Sí, es difícil, pero bueno, cuando encontrás realmente lo que te gusta, lo que amás, te apasiona, o sea, lo que no hay trabas, no hay nada, o sea, lo haces con gusto. Es así. Claro. Te dedicás. Claro, porque yo decía... Yo siempre digo que... Es verdad. Tenés que realmente amar mucho lo que haces para poder bancarte todo lo que te bancás, ¿no? Mm. Con respecto a ser actriz, como decís, trabajar de actriz. No, pero es verdad. Es complejo. Aparte, son muy pocos lo que uno ha visto, ¿no? Que son muy pocos los que tienen un gran reconocimiento y que a su vez viven... Sí. Últimamente por ahí más, que viven del teatro, pero... Sí. Yo recuerdo cantidad de actores, uh-huh, de excelencia, que te lo puedo nombrar, desde Onofre Lovero a, no sé, a Walter Subrié, no sé, actores. Sí. Y yo me acuerdo de charlar con ellos y uno ser viajante, vendedor, ¿viste? Sí, y después, tal cual. Que, después tienen un monumento como actores, pero vivían de otra, sí, cosa, sí, ¿no? Sí. Por eso sí, digo, es tiene es que muy decir... inestable. Es muy inestable muy porque... Inestable. Porque no tenés trabajo continuo todo el tiempo, no tenés entrada de plata todo el tiempo. Claro, a veces, eso claro, es un tema. Claro, eso es un tema. Por eso te digo que es amor lo que uno hace cuando se dedica a lo que, claro, es actuación. Pero lo bueno, y hay es, gente lo del bueno otro lado que no lo que entiende, tiene. Pero es un trabajo, porque también te han dicho, a mí me han dicho, ah, trabajás, sí, que ya soy actriz. No, pero ¿cuál es tu trabajo? Ah, bueno, ese es el... normal, pero claro, es un trabajo. Es un laburo, claro. Que no ganemos, es un trabajo. Claro. Hay gente que no lo entiende, claro, porque no es del palo, no tiene esa vivencia. Entonces el que está del otro lado... Siempre, claro, va a pensar desde, sí, ese piensan lado. Que es un una diversión. No, bueno, es pero un eso hobby. Pasa en muchos, si bien... en muchos rubros. A nosotros también nos dicen, claro, ustedes se sientan ahí. Sí, sí, ustedes, sí. Ah, también pasa. Sí, claro, yo pienso que es, ¿viste?, en general. Pero de decirte todo eso, sí. Como nos queda poco tiempo, van a tener que nombrar a, sí, a, si tienen, a los compañeros, obvio, ¿no? Trajeron la lista, no, pero, pues se van a olvidar, pero, pará, vamos a decirlos en orden de entrada. Bueno, Marcela es la que arranca, Marcela presenta. Fernández. Después está Fanny Rodríguez, sí. Miriam Schlotauer, Schlotauer. Andrea Boas, sí. Fanny Rodríguez, ya la nombré, ya la nombré. Florencia Baltar, sí. Kobe Fernández, Sandra Moranchel, quien les habla. Mucho gusto. Los chicos, Nazareno Molina, Alejandro Chagas, Juanma Suárez. Bueno, así. Creo que están. Viste, tenías razón, están todos. Somos 10. ¿Viste? ¿Qué te faltaba? Eran 10. Sí. Yo hoy leí 10. Sí, estuve 10. Viendo. Por suerte, ahora es que sí, sí. Está internet, ¿no? Claro. Ahí están todos. ¡Ay, genial! Mirá, le agregamos la producción, Miguel Molina. Sí, Miguel Molina. Después tenemos a las escenógrafas, que por son Mile Sánchez y Maru Ángeles Correa. Claro. En iluminación, yo mi producción. También, está genial. Y bueno, nuestra directora, Gabita Friedman. Es la que escribió y dirige esta obra, este proyecto. Y bueno, más o menos ya le explicaron por qué hacen las dos, evidentemente son comediantes, aparte de ese, uno se da cuenta en el diálogo, eligieron por eso la obra esta. ¿Tienen idea, sin anunciar, hacer alguna cosa por fuera de la comedia? Sí, ¿en los próximos tiempos? Yo he hecho más, incluso drama y musicales, que comedia. Hice muchos infantiles, donde el infantil tiene, claro, mucho de la comedia, bien, ¿no? Pero sí, lo próximo mío es este drama. Bueno, yo les, parece mentira, pero se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. ¿Quieren decir algo? Les queda un minuto. No, ¿quieren decir? Bueno, eso. Y vengan todos, sábado, 22 horas, Corrientes, 1551, Auditorio Losada. Los esperamos, se van a reír mucho. Así que si eso es lo que pretenden, divertirse, vengan. Vénganse, que nos quedan solamente tres funciones. Tres funciones, gente nada más. Linda, sí. Bueno, después, bueno, vamos a estar en contacto para lo que sigan haciendo. Por supuesto. Sandra Moranchel, Marcela Fernández, bueno, de lo que no queda duda que son irreversibles y que son recargadas, ¿eh? Así que recontra, ya saben, Corrientes 1551, Losada, el sábado 21 horas. Nosotros nos vamos, quédense. Le agradecemos a Sol Vázquez, gracias Sol, y nos reencontramos la semana próxima. Chau. Gracias.